Y rápido, rápido, que me he comido unos minutos, vamos a pasar aquí a la cuarta hora ya, a la cuarta hora ya. Parece mentira que llevamos ya como un cuarto ya de pastel comido, todavía queda bastante y vamos a seguir saboreando con tranquilidad. Y hablando de sabores, no nos vamos a mover de Comunidad Valenciana, estaban hablando por ahí de paellas y ahora que aquí en España estamos eso en torno a la comida, o por lo menos ya haciendo la sobremesa, pues tengo el placer, al igual que Jurex se unió este año a Maratón Linux Cero, tengo, bueno, para nosotros es muy especial que esté aquí otra comunidad que es GNU Linux Valencia. Yo tengo aquí un montón de gente. Y sí quisiera, bueno, pues dar la palabra ya a Boro Matáis. No sé si lo estoy diciendo bien, Boro. Perfectamente, Juan. Pues mira, yo con mi acento a veces me juega malas pasadas. Boro, nada, este es vuestro espacio, siéntanse como en casa y aquí tienen el micrófono y la misión para que puedan debatir y hablar sobre un aspecto muy importante, fíjate tú, ya se habló en Jures anteriormente, sobre la importancia de la desvirtualización. Así es, Juan. La importancia de la comunicación humana en la difusión del software libre es muy importante. Ya veréis cómo es una forma muy interesante de comunicar más y con mejor calidad. Bien, pues comenzamos. Muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Yo soy Raúl. Yo soy Richie. Y este es un nuevo audio de... Espera, No, no, no. Del para. Maratón Linuxero. Ah, bueno, Ah, bueno, vale. esto mola. Sí, Vale, hombre, venga, claro. sí. Eso sí, creado por GNU Linux Valencia. Toma, toma, mola, mola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Nada, pasamos con las presentaciones, ¿no? ¿Os parece? Venga, va. Bueno, aquí a un impresentable. En primer lugar, pero no por el hecho de que sea mala persona, sino porque ya todo el mundo lo conoce. Y no es otro que el atareado, que Lorenzo Carbonell, que es un desarrollador independiente de aplicaciones, principalmente para GNU Linux y Android, divulgador y evangelizador de software libre, orientado a Ubuntu y a distribuciones derivadas de Debian, y un firme creyente de la filosofía de la cultura libre y accesible para todos. Ese soy Lorenzo, yo, ese soy ese yo. eres tú, ese eres tú, claro que sí. Muy bien, tenemos a Richie, que es auxiliar de informática, trabajador autónomo, soporte técnico, da soporte técnico y remoto a domicilio de distribuciones GNU Linux basadas en Debian y es un apasionado de la filosofía del software libre. ¿Qué tal, Richie? Hola, muy buenas, aquí estamos. Muy bien, Raúl, del cual habéis podido escuchar su dulce y aterciopelada voz en la hora anterior. Es desarrollador open source y en especial de Eurex, ¿vale? Amante de toda la cultura D. ¿Qué es esto de la cultura D, Raúl? Bueno, did it yourself, es decir, háztelo Ahí tú mismo. estamos, ahí estamos. Sí, básicamente Sí. ingeniárselas para hacer cualquier cosa por ti mismo. Muy bien. Sí. Vamos, básicamente desde hacerme yo una pared hasta montarme yo un servidor con una Raspberry, cualquier cosa, no sé. O sea, Fantástico. todo con mis manos. Tenemos que hablar de eso, es muy interesante. Bueno, yo soy Boro, soy ingeniero en la rama del automóvil, especialista en CAD/CAM CAE, programación de máquinas herramientas, de robótica industrial y, sobre todo, y en lo que nos atañe, de la adaptación de equipos a GNU Linux en todos los aspectos del área de producción. Pero, bueno, y le voy a hacer un guiño a Iñaki y un heavy user. Y hablaremos de esto otro día. Pero al final soy un mero, mero, no sé, un mero, ¿no? ¿Os parece bien? Bueno, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, en este espacio vamos a hablar del concepto de desvirtualización, que es un palabra adoptado por nosotros y que no es otra cosa que utilizar una manera más humana de comunicar con los presentes y futuros usuarios de GNU Linux. Esto quiere decir atender el lenguaje gestual, las inflexiones de la voz, que todo ello en esta comunicación humana nos da una idea más clara de lo que necesita el usuario, de cuáles son sus inquietudes, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Y qué nos ha motivado a desvirtualizarnos? Pues hombre, hubo un tiempo en que las comunidades de locales de software tenían una fuerza importante al principio. Y esta fuerza estaba cimentada en las relaciones personales, porque las formas de comunicación no estaban tan desarrolladas como ahora. De hecho, en otros países como Francia, estas comunidades pues siguen teniendo una gran fuerza. Y es un concepto que deseamos recuperarlo desde esta organización. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Tenéis algún motivo así importante que no haya citado con el que reforzar esta idea de la desvirtualización? A ver, uno de todos. Yo mismo, si quieres. Por ejemplo. A ver, es una cosa que lo hemos comentado muchas veces. El hecho de que tú estés en una comunidad virtual, hablando por Telegram, hablando en un foro, hay muchas veces que pierdes esa relación que hay entre personas, o esa falta de comunicación visual, que te apoyas con los gestos, te apoyas con lo que es el tono de la voz, eso hace que pierdas mucha parte de la comunicación, y eso es una cosa súper importante, porque una palabra que puede ser malentendida puede crear una visión que no tiene nada que ver con todo el debate, y sin embargo es un problema de lo que es la virtualización que existe a día de hoy. Entonces, el hecho de desvirtualizarnos creo que ayuda a crear que las comunidades estén más juntas y más hermanadas. Ajá. Sí, al final, fíjate lo que te digo, al final es, muchas veces es como cuando vamos en el coche, que nos aislamos de los demás y nos engorilamos un poco, nos convertimos un poco en ogros, y estar detrás de una pantalla también significa eso, ¿no? Estás un poco amparado por la ¿cómo se dice? No sé, por la digamos que la intimidad al final te levanta un muro alrededor en el que solo entiendes lo que ves escrito, ¿no? Sí, no, pero que estás amparado, no amparado, sino que no te preocupa tanto lo que puedan decir o lo que puedan pensar, y puedes, no sé, al final puedes, lo que ha dicho Raúl, puedes malinterpretar las cosas y pensar que te están diciendo una cosa y te están diciendo justo todo lo contrario. Claro, no entiendes las ironías, no entiendes las bromas, etcétera, claro, etcétera. Y luego sobre todo a la hora de explicar o de recibir una explicación de otra persona, no es lo mismo tener a la persona que te está impartiendo la explicación justo delante, que estás viendo cómo se maneja, que pues que estar en Telegram, por ejemplo, y que te esté explicando algo y vas malinterpretando todo lo que te va diciendo. Sí, el hecho de decir, pero venga, hombre, ¿tú qué necesitas? Ostras, es que yo siempre hago, en el lenguaje coloquial, es que yo siempre hago esto. Entonces, claro, entrar en un medio excesivamente especializado o intentar explicarlo mediante lenguaje escrito, pues muchas veces para muchas personas no es fácil. Pero mediante la palabra estoy seguro de que con 3-4 conceptos ya te haces una idea clarísima de lo que necesita ese usuario o de resolver el problema que eventualmente pueda tener, ¿no? Yo pienso que el mensaje que se manda es mucho, o sea, se entiende muchísimo mejor. Estás delante de una persona y el mensaje se lo mandas, él te entiende, él te contesta y la comunicación pues es mucho más fluida, entonces es mucho más sencillo. Sí, ostras, sí. Yo ahora que lo decís, yo creo que hice un curso que contaban, o sea, explicaban sobre el tema de la comunicación verbal y la comunicación gestual, y yo creo recordar que hablaban de que casi el 60 o el 70% de la comunicación era gestual más que verbal. Cierto, claro, cierto. Yo es una cosa que voy a puntualizar, digo, a ver, hay muchas veces que cuando tú estás hablando, estás haciendo gestos con la mano que también ayudan a lo que es la comunicación, no solo, incluso gestos con lo que es la cara, no solo con la mano. Sí, sí, sí. Entonces, eso en lo que es una red virtual, no puedes coger y demostrarlo. Puedes coger y a veces, pues en el Telegram, coger y poner caritas sonrientes, y hay muchas veces que es obligatorio poner una carita sonriente sí. para que la otra persona no se mosquee, porque dices, oye, no, que esto va de coña, para que lo sepas, pero bueno. No, sí, son para eso, ¿eh? Son para eso, son para complementar la información escrita. Todo este tipo de memes y caritas, etcétera, etcétera, iconos y tal. Muy bien. Bueno, no tenemos que olvidar que al final somos primates, unos más que otros, probablemente yo más que muchos, pero y que en el que el lenguaje gestual es absolutamente determinante en la comunicación. Absolutamente. Llega más fácil el mensaje al usuario y le puedes y la gente se puede pasar más fácilmente a una distribución o el software libre porque se lo puedes explicar mucho mejor. Es claro. Más fácil, más directo. Hombre, claro. Al final empatizas mucho más con la otra persona. Sí. Bueno, lo que conlleva también es, al hilo de lo que estamos comentando, lo que comenta también es tiempo, ¿vale? Lo que precisa es tiempo. El poder hablar con las personas y todo esto. Y eso es algo que normalmente tenemos poco. Entonces, nosotros hemos tenido desde GNU Linux Valencia como punto principal de nuestra actuación el automatizar lo posible todas las tareas de comunicación, difusión a nivel informático, para que nos quite la menor cantidad de tiempo posible y poder dedicarlo a la desvirtualización, por ejemplo, ¿no? Espera, un paso para atrás. Vamos. La idea principal o el objetivo que tenemos, que hemos planteado desde el primer momento, sí, era el reunirnos. Eso es. El de hacer reuniones presenciales, hablar cara a cara entre todos y contarnos pues nuestras experiencias utilizando el software libre principalmente, y pues los que son más noveles explicarles y los que llevamos más tiempo pues igualmente, porque siempre tienes cosas que aprender. Claro. Llegado claro. Ese punto en el que nuestro objetivo es reunirnos, el siguiente problema es cómo conseguir que toda la gente que vive en el entorno sea conocedora de nuestra iniciativa. Eso es. Y ahí es donde continúa lo que estaba contando Boro. Sí. Pues nada, sencillamente lo que había dicho, ¿no? Que normalmente el tiempo es el principal enemigo de cualquier actividad, y hoy por hoy que vivimos muy, muy atacaditos con él, pues cada vez a veces da la sensación de que resulta más difícil todo esto. Y cada vez resulta más difícil entablar relaciones humanas, ¿no? Entonces, nosotros, una de las máximas en este proyecto era la de no perder tiempo en haciendo tareas repetitivas e ingeniárnoslas de manera de que todo fuera muy automático, toda la difusión fuera muy automático y todo esto. Sobre esto Lorenzo tiene mucho que decir, porque además es uno de los artífices de difundir nuestro mensaje a través de redes y todo esto. Y ese concepto, Lorenzo, ese concepto además nos lo transmitiste tú. Es decir, no perdamos tiempo, hagamos claro. Perdamos tiempo creando las herramientas para no perder tiempo ya más con determinadas actuaciones o acciones, ¿no? Claro, como ha dicho, como dice Boro, o sea, nuestro objetivo fundamental es comunicarnos con los demás, hablar, reunirnos, pero el problema que tenemos es que cada uno de nosotros nos dedicamos pues a lo que nos dediquemos, pero nuestra profesión principal no es, por desgracia, el software libre, nos dedicamos a otras cosas. Claro. Entonces, llegados a este punto, claro, si nuestro objetivo principal es comunicarnos con los demás, no podemos perder tiempo en otras actividades. Ya tenemos bastante restringida la principal. Sí. Solución, pues intentar perder el mínimo tiempo posible en el resto de satélites que implican conseguir que gente venga a las reuniones. Ajá. Entonces, la idea que se planteó es pues es automatizar todos los canales de difusión para que no tengamos que perder tiempo en eso. De manera que cuando, por ejemplo, publicamos nosotros en la página web, de manera inmediata se difunde en todos los canales que tenemos, o en todos los canales que tenemos disponibles. Uh-huh. Y como veremos más adelante, también se trata de hacer esa comunicación lo más la mejor experiencia para el receptor. No hacer una comunicación mecánica y que al final pues es fría. Bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para aproximar el software libre a la desvirtualización? Pues hombre, nosotros lo que pretendemos es alcanzar una masa crítica de personas dentro de GNU Linux Valencia, con el fin de conseguir un grupo que sea eficaz a la hora de transmitir nuestro mensaje de manera presencial. Nosotros lo que pretendemos es dar charlas, talleres, cursos, debates, todo aquello que, como hemos dicho antes, tenga como protagonista la comunicación humana. El contenido de la página web. Vamos a ver, esto. El contenido de la página web es muy importante porque es nuestro centro de operaciones. Es decir, es el centro desde el cual se difunde todo el mensaje a través de redes sociales, etc. Hacemos artículos, hacemos audios, podcast, vídeos y atacamos todos los medios posibles. Pero sin olvidar la parte presencial, ¿eh? Eso con charlas, talleres, cursos, debates, como he comentado. ¿Con esto qué pretendemos conseguir? Pues crear mejor contenido, asegurar que se produzca la difusión de manera eficaz y evitar o minimizar errores. Y hasta el momento que hemos hecho, pues bueno, lo más importante, creo que convendréis conmigo, que ha sido empezar, ¿vale? Empezar. Todos los comienzos son duros y hemos hecho camino al andar, ¿nos parece? Desde aquellas primeras reuniones en que no teníamos muy claro cómo hacerlo y tal. Al final hemos conseguido tener clara nuestra vocación y tener claro nuestro método. Como os he dicho, a través de reuniones y todo esto. Y empezamos, Lorenzo, con el tema de Meetup. ¿Recuerdas cuando, bueno, hasta hace nada que se ha cancelado la suscripción, ¿no? Pero empezamos con Meetup. Explica aquellos primeros tiempos, a ver cómo no, funcionaron. No, a ver, simplemente es el problema que, como hemos contado, el problema que tenemos es cómo conseguir comunicarnos con la mayor cantidad de gente posible que esté en el entorno, pues en este caso de Valencia, de una manera eficaz para decirles lo que queremos hacer. En ese momento empezamos utilizando la plataforma Meetup. La ventaja de la plataforma Meetup es que es una plataforma conocida por mucha gente que asiste a este tipo de reuniones, no exactamente de Linux, porque en el momento de montarla nosotros no había nada. Y esa es la gran ventaja que tiene. ¿El inconveniente? Pues el inconveniente es que al final pues se trata de una plataforma gestionada por terceros, con software privativo, y donde tus datos los tiene un tercero. Y tienes otro problema adicional, y es que solamente sirve pues en este entorno. No permite una de las cosas que queremos, es no perder tiempo trabajando para el tema de la difusión, sino todo esto hacerlo de manera automatizada. Claro, para eso la solución, y por una fracción, por un coste relativamente similar a lo que cuesta Meetup, que creo recordar que estaba sobre 60 euros al año, sí. Por ese mismo precio, digamos, puedes tener una solución como un VPS. Claro. Y esto ya nos permite un montón de posibilidades, incluida la de la generación de convocatorias, de reuniones, etcétera, etcétera. Y vaya, pues comunicar también que vamos a dejar la plataforma porque, bueno, pues es un software privativo, privado, una solución propietaria que, bueno, pues no comulga con nuestros ideales, ¿no? Y bueno, pensamos que podemos volar solos probablemente con la misma eficacia. Aparte de que es una plataforma privativa, también nos cuesta poder adaptarla a nuestras necesidades. También sí. Es una gran ventaja poder controlar nosotros, en este caso, pues nuestra página web, porque a partir de ahí pues podemos adaptarla a nuestras necesidades. Meetup es algo muy cerrado, donde sí. Como bien habéis dicho, pues para iniciarse pues saltas ahí, pero para avanzar un poquito o adaptarte un poquito a la necesidad de la comunidad local, pues es mejor pues una herramienta propia, evidentemente. Richie, pero a ver, una cosa que te quería comentar. Yo es que también llegué un poco tarde por lo del tema de la falta de tiempo y tal. Yo no os conocía hasta la tercera reunión. Y de hecho, cuando llegué pensaba que todos erais amigos o conocidos de alguna forma. la verdad, yo digo, no sé si ha sido así o ha sido luego un poco el paso del tiempo o qué, pero la forma de yo conoceros a vosotros, si no recuerdo mal, fue por Meetup. Estaba intentando recordar para atrás con el Telegram y digo, no llego al punto en el cual fue, y creo recordar que fue gracias a Meetup que de la forma en la que os conocí. Claro, es que es lo que hemos comentado, que al final Meetup es una plataforma muy, o sea, en esto no es muy, yo, o sea, lleva tiempo, pero yo creo que dentro del ámbito en el que nos movemos nosotros no es muy conocida, pero sin embargo es, vaya, que es muy eficaz, que tiene impacto. Sí. El problema que nos vamos a encontrar ahora es que al salirnos de Meetup, pues tendremos que trabajar un poquito más para conseguir la misma eficacia en la difusión. Pero bueno, para empezar estaba bien, para empezar no nos conocíamos y tal, pero es que al final si quieres adaptar las cosas que estamos hablando, esa plataforma realmente no nos sirve, o sea, y por filosofía pues también a lo mejor nos conviene dejarla un poquito atrás, y eso sí, nos tocará trabajar un poquito más, pero ya empezamos a ser un poquito conocidos, tenemos muchos contactos, la comunidad Linux ya sabéis que comparte mucho y yo creo que podemos salir adelante sin ningún problema. Sí, sin duda, sí. Sin duda. Y bueno, ya al hilo de lo que estamos comentando, pues las reuniones que convocadas por Meetup desde un principio y que las hemos hecho en un local común, salvo una incursión que hicimos gracias a Linux Center, como siempre, a quienes estaremos siempre agradecidos y de Alejandro y su buena disposición. Salvo una reunión que hicimos allí, todas han sido en Las Naves, ¿vale? Que es un edificio, es un espacio físico que no sé si tiene, la gestiona directamente el Ayuntamiento, Lorenzo, creo que sí, el Ayuntamiento sí, de Valencia. Sí, la gestiona el Ayuntamiento de Valencia. Ajá. Y que desde un primer momento tuvieron una disposición excelente para acogernos y para poder celebrar nuestras reuniones sin ninguna traba, ni cortapisa, ni nada parecido, Lorenzo. Sí. Desde un principio. O sea, fue un acto de fe el creer un poquito en nosotros y en nuestras cosas, porque realmente tenían muy pocas referencias. No, hombre, claro, tú cuenta o contar que al principio éramos, pues eso, media docena de locos que iban allá, sí, a reunirse. Ahora en las últimas reuniones éramos más de 20 personas. Sí. Que yo creo que es todo un logro, sinceramente, 20 personas reuniéndose para esto, a mí me parece algo espectacular. Y estamos al principio, ¿eh? Y lo bonito que es del hablar cara a cara, acostumbrados a la virtualización. O sea, sí, llegar a alcanzar ese nivel de desvirtualización, o sea, hablar cara a cara, comunicarnos, contarnos nuestras cosas, ir avanzando, mirar a ver lo que queremos hacer. Claro, claro. O sea, claro. Es algo fantástico. Claro, claro. Y bueno, ya dadas las gracias a Las Naves, vamos a ver, aquí ya entramos en un concepto que es el de asociación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros tuvimos suerte, pero es evidente que para que un organismo oficial te ceda un local para poder celebrar tus reuniones o bueno, simplemente tener tu material y todo esto, pues necesitas tener una entidad legal. Este concepto de asociación es que vamos a desarrollar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a hablar de la página web, porque como os he dicho antes, es nuestro centro de operaciones. Es nuestro centro de operaciones del cual parte todo. En esto el artífice de la página web ha sido Lorenzo, que nos la ha creado, bueno, pues la verdad que ha hecho una verdadera maravilla, tanto en su aspecto exterior minimalista y eficaz como en el interior, porque es complejo y de verdad que vaya, me pierdo muchas veces con todas estas cuestiones, pero a partir de la cual todo se difunde a todas las redes sociales de manera automática y ya hilamos con la automatización, Lorenzo. Una cosa que nos hemos dejado antes, recordar que en una de las seis o siete reuniones que hemos tenido la tuvimos en la Cadea Academy del 2018, ah, que sí, por cierto, sí. Tuvieron la gentileza, amabilidad o como lo queráis llamar, de darnos la oportunidad de participar, lo cual fue espectacular para nosotros, porque sí. Imaginaros, después de cuatro o cinco reuniones, poder asistir a la Academy sí. y contar nuestra experiencia, pues vamos, algo realmente espectacular. Sí, además fue un evento sí. delicioso. Una gente fantástica, todo sonrisas, todo buena disposición, unas charlas muy, muy, muy interesantes. De verdad que fue enriquecedor, muy enriquecedor. Sí, sí, muchísimas gracias. Y agradecer de nuevo a Linux Center, ¿vale? Porque primero fue Linux Center, de la mano de Alejandro, quien nos intercedió para participar en la Cadea Academy, ¿vale? Y segundo, por cedernos su local en alguna ocasión que lo hemos necesitado. Y tercero, porque es que están ahí siempre que los necesitamos. La verdad es que no me cansaré de agradecer su buena disposición, ¿no? Sí, porque si las naves nos fallara por cualquier cosa, por claro. lo que sea, podríamos ir perfectamente y Alejandro nos abriría las puertas de bueno. Linux Center para estar allí sin ningún tipo de problema. Sí, sin duda, sin duda. Bien, pues nada, pasamos entonces a la web. Pasamos a la web. Aquí Lorenzo es el que tiene que explicarnos una serie de cosas. No, a ver, al final la web lo hemos centrado pues que sea, en cuatro puntos, ¿no? El punto de encuentro para que, pues donde todo, primero es donde toda la gente se puede apuntar para asistir a los eventos a partir de ahora que hemos dejado Meetup. De esta manera, los datos. Primero, o sea, para empezar, la página web evidentemente es código abierto, la licencia GPL, por supuesto, no puede ser de otra manera. Efectivamente. Y cualquiera que lo necesite la puede copiar y hacer lo que quiera, ¿vale? Uh-huh. Entonces, uno de los puntos que es punto de encuentro, ahí es donde nos podemos apuntar. Y la ventaja que tenemos es que, primero, que los datos los tenemos nosotros, no los tiene un tercero. Segundo, que vamos a intentar minimizar la cantidad de datos que tenemos de cada uno de nosotros, incluido pues eliminar todo posible rastro para problemas, ¿vale? Sí. El segundo es el punto de información, que es para decirle a todo el mundo dónde se va a hacer, por ejemplo, el próximo evento, y la siguiente parte es comunicar o dar salida a toda la información que generemos. Información porque al final, a través de un buscador, nos tienen que localizar, pues tendremos que escribir artículos, tendremos que hacer podcast, que ya hemos comenzado con esa tarea, y todo eso es centrarlo allí, de manera que con cualquier buscador sea sencillo encontrarnos. Y luego el cuarto punto, es la financiación. Y es que aunque el Grupo GNU Linux Valencia no tiene un alto coste de financiación, lo cierto es que el planteamiento es tener un VPS y luego, pues, si hacemos pequeñas install parties o lo que hagamos. Por ejemplo, poder distribuir un lápiz USB donde esté ya grabado la distribución que se va a utilizar. Entonces, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pues a lo mejor 100 euros al año o 200 euros al año de financiación para lo que es el grupo. Y eso pues sería centrarlo también a través de la página web. Vale, a mí me gustaría anotar dos cosas. Por ejemplo, el tema de dónde está el contenido de la web, que has dicho que es GPL y demás, por si alguien tiene curiosidad, no sé si está abierto a que sí, la gente... Sí, está... a ver, está en... No sé si está en algún punto más para abajo, donde das lo que es nuestro GitLab. No. La verdad es que no hemos dicho en ningún sitio dónde está, pero sí, está en GitLab. Ya tienes trabajo, hala, ya tienes que poner un puntito más. No, está en GitLab. No hace falta poner nada, no seas así. Está en GitLab. Va, cúratelo un poco, venga, va, pon el puntito. No, es muy fácil. Está en GitLab y solamente tenéis que buscar GNU Linux Valencia, ya está. Vale, y ahí lo Vale, tenéis todo, o sea, ya, no y es ahí muy está todo. complicado. Sí, cierto. Vale, y otra cosilla de la financiación. Yo es que he entrado, sé que tuvimos problemas con el partner de, bueno, con Muy el bien. Sí. partner, con la empresa de Buen apunte. financiación. Está ahora mismo, no está operativo, ¿verdad? No, eso ahí Richie, que lo cuente Richie. Ah, mira, Sí, es culpa de bueno, Richie. sí, No. me parece que no está operativo ahora mismo, pero tampoco sabría decirte con certeza. Bueno, el problema estaba en que usamos una plataforma que se llama LiberaPay, pero el gestor de pagos que había por debajo, como LiberaPay, se ve que está siendo muy popular, porque claro, es open source, apoya proyectos de software libre y de cultura libre. Entonces, claro, pues se ha hecho un poquito famoso, ha empezado a tener muchos micropagos y el operador de pagos que había por debajo se ve que no le pareció bien que tuviera tanta actividad, porque a lo mejor en el contrato tendrían menos o cualquier cosa, y les ha cortado el grifo. Y ahora esa plataforma, que en teoría se adaptaba muy bien a nuestros principios, pues está un poquito parada porque están buscando otro operador de pago. Pero nada más se restablezca, nos pondremos otra vez. Y también había algún proyecto por ahí que Lorenzo quería lanzar para hacerlo directamente directamente, como si dijéramos, una donación directa sin necesidad de ninguna plataforma por debajo, pero está ahora mismo que las donaciones, que se aguante la gente esta que nos quiere dar tantos miles de euros, que se aguanten tranquilos, tranquilos que los aceptaremos. Todavía Aguantar no, los pero los caballos. aceptaremos. A ver, si hace falta dar una cuenta de correo, o sea, una cuenta bancaria, yo me ofrezco fácilmente. Vale, nada. Los que tengáis millones para dar, para Raúl, y ya luego él no lo Correcto. pasa. No Hombre, tiene dejaos ningún ya de apoyar a Suse y apoyar, ¿verdad? Por favor, un poquito de por favor para el resto, ¿no? Bueno, vale, pues muy, muy bien apuntado, Raúl, muy bien apuntado porque era un tema importante y en el que con el que solo perseguimos cubrir los gastos de VPS en este momento. Sí. Nada La más. otra plataforma que tenemos es Patreon, pero con Patreon tenemos bueno, tenemos, todo el mundo tiene un problema, que es que tienen la desagradable manía de cobrar un 21% De IVA. de IVA, que Sí. se lo quedan ellos, porque no sé exactamente de dónde va ese dinero. Sí. Entonces, eso, pues la cuenta de Patreon está creada, pero bueno, en No, no principio la usamos. nosotros de la página web ya lo quitamos porque la idea es eso, más o menos es lo que habéis contado, pues el tema de hacer una integración para poder cobrarlo directamente a través de otro punto, ¿sabes? Vale, muy bien. Bueno, pues y el tema, una de las formas de comunicación más importantes desde GNU/Linux Valencia es el podcast. ¿Vale? Salvando problemas como ladridos de perritos, coches que pasan, ferias que instalan al lado de nuestras casas. Pero bueno, mira, es, El loco del digamos, teclado. el Es loco del teclado. Sí. eso lo hace mucho más humano, de verdad. No, no sé qué problema tenéis con eso. Déjate, déjate. A mí me gustaría algo más neutro, pero bueno, está Si visto que queréis, abro siempre la tiene que ventana, ¿eh? No ocurrir. hay ningún problema, No, no, ¿eh? gracias, No, sufre, gracias. sufre, sufre. Gracias por el ofrecimiento, pero vaya, no, mejor no. Pero bueno, el podcast fue algo muy natural que nos costó mucho comenzar por desconocimiento técnico, hemos de reconocerlo, y desde aquí, pues bueno, agradecer mucho la ayuda de Paco Estrada. Porque con una sola conversación de 5 minutos aprendimos más que 3 meses rompiéndonos la cabeza contra una pared. Es un hombre absolutamente increíble en todo este mundo. Es profesional y sobre todo muy buena persona y un tipo encantador. José GDF también nos echó una manita. Sacando información de aquí y de allí, supimos elegir los micros, supimos empezar a movernos en este mundo. Empezamos con Jitsi y ahora estamos con Mumble. Una serie de pasos que bueno, solo como digamos que hemos hecho camino al andar, ¿vale? Poquito a poquito, a base de acierto error, hemos podido dar con nuestro lugar correcto, al menos según nuestras necesidades, para poder difundir. Actualmente, Lorenzo, Richie o Raúl, el podcast se sube a archive.org, ¿no? Sí. Vale, se sube en dos formatos, además. Bueno, Archive lo transforma en dos formatos, en Sí. varios formatos, no en dos, en varios. MP3 y OGG. MP3 porque es el formato más difundido y que hay ciertos reproductores que lo precisan para poder reproducir IOGG porque es un formato libre por antonomasia. Además, es un gran formato con... ciertos reproductores arcaicos. Arcaicos, bien, no sé, sí. Cierto, cierto. Nada, pero hoy bueno. En día todo ya, hoy en día ya no hay ningún problema, hombre. Sí. No, me refiero que hay ciertos reproductores que solamente reproducen MP3 porque son arcaicos. Esos hay que fulminarlos. Destruirlos. Hay que fulminarlos, pegarles un hachazo. Pero bueno, para todos los que os interese, pues bueno, ahí todas las semanas, con un carácter semanal, los miércoles a las 6 de la tarde, pues se publica un audio que grabamos con anterioridad y, bueno, nos hemos propuesto eso, tener una de momento, de tener una cadencia semanal, ¿vale? A mí la temática me gusta mucho y si sabéis disculpar las cuestiones técnicas, pues realmente creo que están bastante bien, ¿no? O al menos los temas están escogidos con cariño y con prestando caso a la actualidad, si procede, ¿no? Muy bien, y llegamos al paso, hemos dicho que desde la web difundimos podcast, difundimos todo y difundimos a redes sociales libres y privativas. Esto tenéis los enlaces, ¿no, Lorenzo? Espera, que te has dejado... Vas demasiado deprisa, vas demasiado... El tiempo premia. Te has dejado, aunque Richie quiere pasar... Me he dejado la metidita con Richie. Venga, no, va, te has dejado YouTube. Que también utilizamos YouTube para la difusión. Sí, cierto. Para aquellos que les viene mal utilizar un reproductor de audio, pues bueno, podéis utilizar YouTube para escucharnos mientras hacéis otras cosas con el PC, con lo que es otro medio más. Sí, pero a todos los oyentes que nos escuchen, Archive.org fomenta la cultura libre, somos software libre y también usamos el formato OGG. Nada más que añadir, vamos. No, vale. Hay que darle la oportunidad a la gente de que pueda coger y escucharnos. No, sí, pero yo suelto mi puñita, claro. Si estuviéramos en el año 1500 o así, 1600, Richie probablemente formaría parte de la Inquisición. No, yo sería sí. El que me mete en el garrote. ¿Cómo utiliza software libre? ¡Va a matar la hoguera! Nuestro Torquemada. Sí. No, yo sería el revolucionario que me quemarían en la hoguera. No, hombre, no. Equivocando. No, porque sería la cruzada contra los usuarios que no utilizan software libre. Ah, bueno, hombre, vale. Estamos hablando del mundo ideal. Lo que está impuesto es lo otro. Nosotros somos los que estamos luchando, los revolucionarios. ¿Cómo está eso? Que en un mundo ideal Richie estaría quemado en una hoguera, Lorenzo. No he dicho eso. Vale. En un mundo ideal donde el software libre primara, evidentemente Richie sería Torquemada. Sí, en ese mundo ideal sí, ahí te doy la razón. Yo sería la Inquisición. Sería Torquemada, pero Torquemada. Exacto. Muy bien, ahí espiralizado, ¿sabes? Sería Torquemada la enésima potencia. Bueno, como comprenderéis, esto es comunicación humana pura y dura. De todas maneras, bueno, al final, tanto en Archive como en YouTube, al final es lo que hemos partido desde el principio, que se trata simplemente de que cuanta más gente nos conozca y sepa que detrás de todo esto hay... cuatro tipos fantásticos con los que te puedes ver una vez al mes. Correcto. Cara a cara, pues es algo pues fantástico. Eso es lo que estamos buscando, nada más. Sí. Y buscar la cervecita y el refresco de después de las reuniones, que eso no tiene precio en el bar de enfrente. Eso no tiene precio. Y hablando sobre GNU Linux. Eso es. Aprendes más ahí que en muchas otras situaciones. Sí. Bueno, sobre las redes sociales y libres que os estaba comentando antes, pues nada, simplemente comentaros que a pie de la página web tenéis y en los mensajes anclados del canal y del grupo de Telegram tenéis las formas de acceder a prácticamente todas las redes sociales libres y privativas que hay. Todo esto se genera de manera automática, con lo que a través de ellas podéis llegar hasta nosotros, hasta nuestro centro de operaciones que ya hemos comentado que es nuestra página web. ¿De acuerdo? Y cuando digo todas, es todas. Esto, hablo de Facebook, Twitter, Mastodon, Diaspora, Kitter, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entre todas. Bueno, y sobre, llegamos a, como os he comentado antes, que he dejado el concepto ahí en el aire, sobre la asociación. ¿Vale? GNU Linux Valencia se va a convertir en una asociación legalmente conformada. ¿Vale? Hemos solicitado la inclusión en el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana. Y bueno, ¿por qué hemos hecho esto? Pues nada, principalmente, por ejemplo, pues para solicitar los locales, porque ahí, Lorenzo, sí que es verdad que tenías la inquietud de decir, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para que nos cedan un local, no? Si no estás asociado, no tienes una entidad, al final eres un grupo de personas sin ningún tipo de respaldo, ¿no? Claro, al final nos lo ceden, pues porque al fin han visto que somos un buen Sí. Buenos clientes, no, que somos buena gente y ya está, pero Hay risas de fondo, eso no. de no realmente que ¿por qué nos lo ceden? Sí, Pues es verdad, otra ¿no? cosa es que en un momento no solo es eso, sino que al final hay una serie de, ¿cómo se dice? De responsabilidades que si en un momento determinado alguno de los que estamos allí tenemos un accidente, ¿nosotros quiénes somos para estar allí? Claro, es muy importante. La cuestión legal es muy importante y además es algo que aprovecharía para instar a todos los grupos que se conviertan en asociaciones. Es un procedimiento muy fácil y que no reporta más que beneficios, ¿vale? Y luego la posibilidad es que te da el juntarte con otras asociaciones de índole o temática similar. Pues es muy importante. Me parece, el asociacionismo es una de las mejores cosas que todo grupo puede seguir. No sé si estáis de acuerdo conmigo, porque al final, si no, eres un grupo de personas que hace cosas, pero no sabe nadie qué No, es lo que hombre. haces en realidad, ni sabe. A ver, al final también depende de de la pretensión que tengas. Si simplemente te vas a juntar 3 días o una vez al mes y te vas a poner a hablar, pues Claro. probablemente no haga falta nada más. Te vas a un bar y te tomas un refresco y ya lo tienes. Pero si Claro. nosotros queremos ir un poco más allá, que queremos reunir cuanta más gente podamos mejor, si queremos hacer install parties, si queremos dar alguna charla o si queremos en un momento determinado hacer eventos de algo más de entidad, pues tendremos que tener alguna cara legal Jurídica, al menos legal, sí. para poder hacerlo. Claro. Bueno, nosotros en concreto. Nosotros en concreto es el tema para el tema del local, evidentemente, pero para el tema del VPS, para poder sufragar, habrá que contratarlo con algún nombre, algún NIF, alguna historia, y para el tema de la ley de protección de datos, que hay que dar tiene que dar la cara a Sí. alguna persona, El bueno, RGPD algún es famoso, NIF, sí. vamos, sí, algún NIF tiene que dar la cara por eso y alguien tiene que ser responsable. Entonces, en nuestro caso en particular es eso, y supongo que en otras asociaciones pues, tendrán sus necesidades y que, según nuestra experiencia, de momento no está siendo nada traumático y es algo sencillo y animamos a la gente que lo pueda hacer. De hecho, una pregunta. En las naves, para alquilar lo que es un local, ¿hace falta ser una asociación o nosotros? A ver, hasta ahora nos la están cediendo por lo que he dicho, porque somos cuatro tipos guapos. Correcto. No, nos la están Porque tenemos cediendo. enchufe No, contigo. nos la están cediendo porque, pues a ver, en la mentalidad del Ayuntamiento de Valencia, pues está el tema de la innovación, que es lo que forma parte las naves, y dentro de eso, pues nosotros encajamos perfectamente. Realmente no hay nadie que figure como persona legal a la que cederle las naves y por ahora no la están cediendo a mi nombre, pero vamos, igual la podían ceder al nombre de cualquiera de nosotros, Sí, ¿sabes? lo que hemos comentado, tú tienes un nombre y probablemente digan, ostras, que bueno, pues oye, pues este tío, porque también pienso que no se lo darán a cualquiera, pienso. Pero bueno, yo estoy convencido de que tu nombre ha influido bastante. Si no, yo creo que es bastante complicado, Y no, nos pusieron la alfombra roja. Que vieron a Lorenzo y dijeron, hombre, hombre, por favor. Así, claro. Bueno, y luego el tema legal, que por el que ha pasado Richie hace un momento, el tema de de los datos personales de las personas. Es decir, hoy por hoy toda interacción a nivel informático o físico, es decir, tú invitas gente a una charla y tal, y tienes que poder tener los datos de esas personas de una manera legal. Esto ya no es como antes, ¿no? Claro, Lorenzo. no, no, no, Claro. claro. Ahora, o sea, uno de los problemas que podemos tener es, si nos reunimos en un sitio, por lo menos decirle, oye, vamos a ser 10 personas, 20 o 100. Y evidentemente, si vamos a ser 10, 20 o 100, tenemos que tener los datos de esas personas. Claro. Eso es fundamental. Y igual, para cualquier actividad que queramos hacer, por lo menos tener una contabilidad de quién va, quién no va y cómo funcionan las cosas, si estamos haciendo las cosas como toca o no las estamos haciendo. Claro. Y claro, evidentemente lo que ha dicho Boro, que necesitas tener esos datos y esos datos tienen que estar protegidos. Y hoy Exacto. en día el Reglamento General de Protección de Datos pues te exige unas mínimas condiciones que para cumplirlo, pues o uno de nosotros pone su cara bonita, que no estamos por la labor, o es la asociación, una asociación la que pone la cara y ya está. Efectivamente, y comentar también que todos estos datos han sido rellenados con, o sea, han sido creados con herramientas que proporciona la Generalitat o el Estado y que han sido presentados de manera telemática, firmados de manera virtual, ¿vale? Son unas herramientas que bueno, pues necesitamos usar y ha sido muy fácil, sorprendentemente fácil, ¿vale? Muy bien, sobre el VPS. El VPS es el palabro este que antes hemos comentado, que se trata de. Vamos a pasar porque ya el tiempo nos está premiando un poquito. Pásalo por encima, no pasa nada. Sí, bueno, simplemente decir que qué podemos hacer con el VPS, ¿vale? Y para automatizar las tareas que hemos comentado en un principio, pues bueno, en VPS podemos alojar la página web, realizar integraciones con otras plataformas. Por ejemplo, utilizar para automatizar la tarea de subir vídeos a YouTube. O sea, fijaos que la productividad que ofrece es enorme, ¿no? A iVoox, a mil historias. Claro, ahora mismo lo está haciendo, o sea, el primer paso es convertir el MP3 a vídeo, que ahora lo está haciendo Boro con un script, pero claro, si pudieras subir directamente el audio en MP3, subirlo al VPS, en el VPS que Claro. lo convirtiera directamente a vídeo y de ahí directamente lo lanzara a YouTube, pues Claro, esa media sería. horita o esa horita pues te la quitas de encima. Fijaos el concepto, ¿eh? Escribir un artículo o cualquier cosa en la web y que automáticamente pase a todas las redes sociales, a YouTube, a iVoox, a todas las plataformas de manera automática. Es bastante complejo y vamos, yo creo que lo estamos consiguiendo y lo vamos a conseguir por completo. Y sobre todo de manera libre y sin tener en cuenta Correcto. que tienen ningún dato nuestro. Correcto, correcto. Instalar nuestro servidor también de Mumble si queremos para los También, podcasts, por supuesto, por supuesto. montar una nube privada por si necesitamos algún servicio especial, alguna cosita de Bueno. estas. Para ir concluyendo, comentaré que entre las actividades que también tenemos previstas están las Install Party, que vamos a participar en una en breve y ya lo comunicaremos en su momento. Y que vamos a utilizar la distro Eurex, ¿vale? O modificada, en fin, veremos cómo lo hacemos, pero nuestra intención es utilizar la distro Eurex, como no podía ser de otra forma, estando aquí en la Comunidad Valenciana. Y teniendo el apoyo de Raúl, pues seguro que todo va a ser mucho más sencillo. Aquí lo tendremos para que nos asesore Para lo que y haga nos falta. Para facilite la nosotros va a labor. ser sencillo, para él no sé si tanto. No, sí, pedimos mucho, ¿eh? A Sí. ver, cortaremos de dormir y ya está. Vale. Bien. Concluyendo, aunque luego podamos aportar más cosas, comentar que la desvirtualización es un paso difícil, pero lo que pasa es que es muy enriquecedor cuando se consigue. El ponernos cara, salir de detrás de una pantalla y conocer las inquietudes y las necesidades de las personas, es absolutamente imprescindible para dar un buen servicio, entre comillas. ¿Estáis de acuerdo con ello? Pues sí, perfectamente de acuerdo. Perfectamente de acuerdo. Quería aportar, dar mi aportación al tema. Sí, sí. Vale, vale. Nosotros vamos a seguir adelante, os iremos informando en la web de todos nuestros pasos y de todos nuestros avances y desde luego de los eventos que ya sabéis que es nuestra principal meta. Y a partir de aquí, pues nada, si tenéis algo más que aportar, si tenéis que algo que nos haya quedado, tenéis por ahí algo coleando, Richie, que tú hombre, siempre... Hombre, sí, yo, bueno, sí, siempre tengo alguna cosita. Nada, yo voy a hablar simplemente un poquito de la mensajería instantánea, que simplemente tenemos un grupo en Telegram, que lo usamos pues para, como si dijéramos, para consultar a la comunidad local que tenemos ahí, para preparar el tema de las reuniones, los temas que queremos vamos a tratar en las reuniones que hacemos cara a cara y todo el tema este. O sea, que tenemos... un poquito de mensajería instantánea para el día, para tener un contacto más directo. Lo tenemos a través de un grupo de Telegram, pero debería haber yo personalmente haber creado ya una sala en Matrix para usarlo a través de Riot y desde aquí me comprometo a crearla en breve. O sea que a nuestros oyentes nada, tendrán, como hacen nuestros compañeros de Marathon Linuxero, pues tendremos también una sala en Matrix para que así la gente más libre y más inquisidora pues pueda estar ahí sin ningún tipo de problema. Miles de usuarios de software libre con antorchas van a ir a tu casa a quemarte. Sí, bueno, incidiendo más en el grupo de Telegram, pues, hombre, evidentemente ya es bastante numeroso. A veces se producen conversaciones verdaderamente apasionantes y desde luego lo que sí que he podido captar es la buena disposición. Es decir, es un grupo muy educado y en el que cuando alguien tiene un problema, oye, la gente se desvive en aportar soluciones, ¿vale? No estamos hablando de un grupo del estilo de fotos de negro de WhatsApp, precisamente, ¿no? Estamos hablando de gente muy bien dispuesta, que aporta mucha información y que, desde luego, es muy enriquecedor. No desideas con el tema de las fotos, que la liamos. ¿Eso qué es? Sí, sí. ¿Eso qué es? Ah, claro, porque tú no tienes WhatsApp. Efectivamente. ¿Seguro? No, sí que tengo. Y nada, también en el canal de Telegram, para los que deseen solo ser informados de todo lo que se publique, pues nada, pues ahí tenéis toda la información de manera automática mediante un bot, ¿no, Lorenzo? Sí. Se transmite todo ahí, nuestros audios, nuestros vídeos, nuestras cosas, nuestras chaladuras en definitiva, ¿eh? Y nada, pues por mi parte no tengo mucho más. Richie, seguro que no te queda nada por ahí. Sí, bueno, yo como despedida, no, pero algo ya un poquito más serio. Sí. Yo como despedida, pues nada, hacer un llamamiento a todos los que nos escuchan, que se animen a crear una comunidad local, ¿vale? Sí, desvirtualizada, ¿vale? Una comunidad local para tratar cara a cara los asuntos del software libre. Si no quieren crearla, pues si tienen una comunidad local desvirtualizada cerca, que se acerquen, que participen y nada, ayudar en todo. Y nosotros desde aquí, desde nuestra experiencia, si necesitan ayuda y no saben cómo hacerlo, tienen alguna duda, pues simplemente que nos llamen, o sea, que nos contacten y nosotros les ayudaremos sin ningún tipo de problema. Sí, además, lo que he comentado antes y me gustaría incidir de nuevo, el tema de las asociaciones, asociados, es muy fácil y todos son ventajas después. Es decir, tienes ventajas en cuanto a locales, tienes ventajas en cuanto a tu representación legal, es otro mundo de posibilidades, ¿vale? Y realmente, fijaos que nosotros pensábamos que iba a ser un mundo y al final, bien asesorados por nuestro amigo Julián, que la verdad me gustaría tener un recuerdo en este espacio para él, nos presentó todos los papeles, todo descargable desde la web de la Generalitat. Se puede firmar electrónicamente y presentar también telemáticamente. Es decir, es que más fácil es imposible. Probablemente la única necesidad sería saber cómo hacerlo. Pero bueno, en la web tenéis un tutorial que hizo Richie, muy importante, Sí, y un en el tutorial que... de cómo firmar electrónicamente, se hará otro posterior. Está en la crónica del último evento que hicimos. Ahí podéis encontrar un pequeño tutorial para poder hacer una firma digital electrónica. Sí. Así es, así es. Muy bien, pues nada, bien. Pues aquí el pescado está vendido y ahora si tenéis algo que aportar, off topiquear incluso. Yo quería felicitar por el aniversario a Sí. Maratón Linuxero, Sí. felicitarlos también por el gran trabajo que están haciendo Enorme. Sí. y darles las gracias por dejarnos participar en estos espacios. Sí, para nosotros es todo un acontecimiento el poder participar en un evento de esta magnitud y con una complejidad técnica increíble, pero sobre todo, lo más importante, con las sonrisas que hay detrás de todo esto. Es verdaderamente, te facilitan el trabajo de una manera increíble. Desde luego es un evento que yo desde que participé la primera vez en la anterior edición me quedé absolutamente, vamos, maravillado. Es una manera de difusión fantástica, fantástica. Pues Mira, Lorenzo está buscando algo. ya estamos en nuestra salsa. Ahora mismo estamos Ahora en sí que nuestra estamos salsa. en nuestros Qué audios, lástima que se acabe esto ya. ¿no? Bueno, yo solo quiero comentar una cosa porque no se Sí. ha comentado y es animar a la gente a que venga a las reuniones de GNU Linux Valencia, que se Sí. desvirtualice, porque la verdad es que está merece mucho la pena, la verdad. Y creo que valdría la pena de que la gente de aquí de Valencia que nos esté escuchando, que venga y que se una a nosotros. Sí, Muy buen apunte. Sí, muy bien. en las reuniones puede participar cualquiera y cualquiera puede exponer lo que quiera. Es decir, vamos a ver, no hay ningún tipo de traba a que llegue fulanito y diga, oye, que yo quiero hablar sobre mi experiencia con Ubuntu Nome. Pues muy bien, pues tienes tu tiempo y puedes hacerlo, salvo excepciones, salvo temas que se puedan complicar un poquito más y tal, que bueno, es lógico que pueda suceder, pero cualquiera puede aportar lo que considere necesario sin importar su nivel. Sí, Eso es. completamente. Puede venir cualquier usuario, incluso alguien que no haya tocado nunca nada de Claro. software libre, ninguna distribución. Para eso estamos, para Claro. ayudarle a que lo toque y se venga con nosotros. Claro, del estilo, oye, yo estaba mirando por la ventana y ahora me he hecho amigo de los pingüinos. Pues muy bien, pues muy bien. Esa es tu experiencia y cuéntanos cuán traumática fue o cuán no lo fue. ¿Vale? Allí podemos proyectar, en fin, tenemos una serie de comodidades muy interesantes para desarrollar cualquier tema. Y bueno, pues me parece que hemos acabado con el guión, ¿eh? Sí, ¿Qué bueno, crees la podemos estar despedida? charrando todo lo que queráis, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, hasta que Sí, nos sí, sí. corten. Adelante, adelante, hasta Bueno, que Juan levante la manita y aquí estoy, aquí coño. estoy, aquí estoy. Oye, agradecerles, Boro, Richie, Raúl, Por Lorenzo. favor. Se nota, bueno, hay un núcleo ahí dentro de ustedes cuatro que supongo que es más extenso a todo lo que es GNU Linux Valencia. Y hay un buen rollo que se transmite muy bien en esta horita y supongo que será mucho mayor cuando la gente pueda desvisualizarse allí y disfrutar. Nada, sé que han arrancado desde hace unos meses, pero se nota ya que están muy consolidados. Felicidades, agradecerles que estén ustedes aquí en esta hora, que igual en la hora española peninsular no es muy agraciada, pero bueno, vamos a seguir y nada, mucha suerte, mucha fuerza y a seguir con esa actitud y esas ganas que la verdad, sinceramente, se ha transmitido muy bien en esta hora. Pues muchas gracias a ti, Juan, por permitirnos describir nuestra actividad y nuestro modo de difundir la filosofía y la cultura de software libre. Muchas gracias. A ustedes. Y vamos rápidamente, vamos a pasar a lo que es una segunda toma de contacto con todos esos audios que nos están mandando. Nos están preguntando, ¿todavía puedo mandar mi audio? Todavía puedes mandar tu audio. Pero evidentemente ya no te va a tocar ninguno de los que son los sorteos del Limbo y que prácticamente ya no te va a tocar tampoco ninguno de Band porque lo vamos a hacer ahora mismo el sorteo. Después de estos audios. Hola a todos, mi nombre es Silvi Cori y en compañía de mi gran amiga Canina Borona, me parece que la aportación que ha tenido el Maratón Linux Zero hacia esta bella comunidad del software libre y a GNU Linux es la invitación de uso, conocimiento, aplicación, colaboración y sobre todo el por qué es tan importante su desarrollo. Recordemos que el código está ahí y su limitante es tu imaginación. Saludos a todos los que hacen posible ese bonito proyecto del Maratón Linux Zero. Posdata, 30 segundos es un poquito tiempo. ¡Adiós! Hola chicos del Maratón Linux Zero. Uno de los temas que se han tratado es sobre cómo el usuario novel debe adentrarse en el mundillo Linux, o más bien cómo debemos guiarle a través de este mundo para que la transición no sea tan dura. También ayudar a hacerle ver el potencial de este hermoso mundo y lo que puede ayudarnos en nuestro aprendizaje de la informática. También se ha tratado acerca de diversos tutoriales como la consola y diversos comandos como el RM. Podemos también apreciar el cómo migrar nuestro software privativo a software libre, o más bien el uso de este. Se habló acerca de una de las distros, digamos, más controversiales del mundo oriental, que es Debian, y su pequeña comunidad de Telegram, @linux/Debian. Un aporte sustancial desde mi punto de vista es respecto a KDE y cómo este entorno ha influenciado en cómo se usa el PC. El potencial de este entorno, como este, es visto como el posible futuro del escritorio Linux. Para mí las aportaciones más relevantes sobre el Maratón Linuxero es la difusión sobre GNU Linux, como así también los temas que se han tratado y los que vendrán, logrando con semejante proyecto romper la distancia entre unos y otros en cuanto a la búsqueda de información sobre cualquier tema de Linux, y gracias a él conocemos personas, comunidades, sitios web, podcasts, etc. El resultado es positivo, ya que cuantos más somos, más se crece, y podemos verificarlo con cada maratón, que cada vez más y más gente quiere participar. Por eso brindo por los creadores de esta hermosa idea, como así también los que participaron y participarán, y desde luego por aniversario de 3 cifras de Maratón Linuxero. En mi opinión, la mayor aportación de Maratón Linuxero ha sido la de ofrecer un contenido alternativo a aquellos que quieren adentrarse en el mundo del software libre, para ofrecer verdaderas alternativas al software que nos suelen imponer las grandes marcas. Gracias al Maratón Linuxero también podemos aprender que hay un mundo por descubrir nuevo gracias a comunidades que se esfuerzan a diario para ofrecer contenido de calidad a aquellos que buscan salir de su zona de confort. Hola, soy J. Gurillo de Educando Geek y quiero aprovechar la ocasión para felicitar y aplaudir la iniciativa de este Maratón Linuxero. Personalmente, para mí este maratón es el fruto del esfuerzo de muchas personas, algunas de ellas conocidas en mi 2.0, y supone la creación de una gran familia que manifiesta su implicación con el software libre y que aporta algo muy importante, como es el difundir y darnos a conocer la filosofía, aplicaciones, servicios y conocimientos de este universo apasionante de Linux y del software libre. ¡Un saludo, pingüinero! Pues bueno, como ya han escuchado, todos estos otros más, en total son 44, se han unido 3 más, van a poder, poder disfrutar del sorteo ahora. Recuerden que los que han sacado de Slimbook entendemos que ahora no van a poder participar y así, bueno, dar la posibilidad de que se lleve el mayor número de personas los packs que estamos sorteando. Y ahora nos toca rápidamente a Band. Band es una marca de ordenadores personales que incorporan el sistema operativo de Ubuntu Linux preinstalado y es una apuesta clara y única que hacen ellas por este sistema operativo de software libre. Es una apuesta no solo con la intención de sustituir un sistema operativo por otro más barato, ni mucho menos, sino por uno más seguro y fiable. Con Linux se transmite el espíritu de colaboración y cooperación, valores que lo convierte en ideal para entornos educativos. Y recuerden que teníamos 2 packs. El primero va a ser teclado, camiseta y pegatina Tux. Y el segundo, atención, disco duro SSD, pendrive y pegatina Tux. Entonces, para el primero, vamos otra vez. Ponemos el número 45. Nos ha hecho una incidencia. Nos han comentado que si poníamos en random aquí el mismo número de participantes, empezaba en 0 y por lo tanto el último número no podría optar al sorteo. Entonces compartiremos lo que es el pantallazo de la terminal y hacemos lo primero. Si sale 0, volvemos a repetir, y si sale 30 o 22 que ya han salido, volvemos a repetir. Vale, venga, empezamos con el primero. y número 16 y segundo número 22, tenemos que repetirlo, número 14 y 16. ¿Y quiénes son los agraciados? El número 14 es Gustavo y el número 16 pone aquí Proyecto Educativo Meta Soluciones. Entonces Gustavo y Proyecto Educativo Meta Soluciones son los que han ganado. Gustavo, tú has ganado. Perdón, a ver, el primero salió, perdón en un momento, no, el primero salió el número 16, perdón, el primero sería Proyecto Educativo Meta Soluciones. Tú has ganado el pack de teclado, camiseta y pegatina Tux y Gustavo ha ganado el pack disco SSD, pendrive y pegatina Tux.